13 especialistas que van a asumir y a realizar algunos han iniciado ya sus funciones en el Hospital Alfonso Gumucio Reyes, en diferentes especialidades que son necesarias en el fortalecimiento de nuestro hospital de segundo nivel, que también presta servicios de tercer nivel, ¿no? Estamos hablando del doctor Andel Saavedra Morón, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, del doctor José Luis Vargas Vallejos, neonatólogo, que ve sobre todo los recién nacidos, atención inmediata. El doctor Oliver Nelson Ríos Justiniano, que está como especialista, acá lo tenemos el doctor, especialista en medicina física y rehabilitación, una especialidad relativamente nueva en Bolivia, pero que es de una gran necesidad en el país, ya que hace el tratamiento de pacientes que tienen problemas musculoesqueléticos, la rehabilitación de personas que han perdido la movilidad y otras terapias del dolor que también realiza el doctor, ¿no? La doctora Nancy Gómez Tarqui, que es especialista en neurología. Tenemos también la presencia de la doctora Denise Erika Olmos Méndez, anestesióloga, la doctora Gabriela Jaldín, anestesióloga, la doctora Rosa Nelly Vigo Núñez, está presente, es la cardióloga, la doctor Noé Medrano Luna, es nefrólogo, especialista en patologías renales, el doctor Jorge Luis Bartolomé Copa, que es endocrinólogo. Vamos a tener 3 endocrinólogos con este especialista. La doctora Daniela Arteaga Muñoz, especialista en medicina interna. La doctora Susi Herbas Mamani, pediatra. La doctora Yesenia Coralí Esquivar Camacho, pediatra. Y por último, una contratación que nosotros vemos que es muy importante, el doctor Oscar Calizaya, cirujano general, ¿no? ¿Qué nos va a permitir estas especialidades nuevas que se están sumando al plantel de especialistas del Hospital Alfonso Gumucio Reyes? Tener especialistas que atiendan en horas de la tarde. No solamente las consultas iban a ser en la mañana, que era el fuerte del Hospital Alfonso Gumucio Reyes, sino que también exista cardiología en la tarde, que tengamos endocrinología en la tarde. Son las especialidades más demandadas en el Hospital Alfonso Gumucio Reyes. Que se pueda operar con el cirujano, con la anestesióloga, cirugías programadas en la tarde. Anteriormente solo se operaban cirugías programadas en la mañana y se quedaba el especialista para operar cirugías de emergencia en la tarde y en la noche. Se debe dejar de ser un hospital de la mañana, tiene que también ser un hospital de la tarde y de fines de semana. Esas son instrucciones del alcalde. Que también sábado se atiendan consulta externa, que también se operen en la tarde.